El hecho que pasó fue a las 8:20 que a él lo culparon. Da la casualidad que venía ese auto, chocó, se bajan los 4 personas que está adentro, corren, agarraron a 2 y 2 se le escaparon. Y ahí agarraron a mi nieto para ponerle como que era él. Y ellos no escucharon, no es que yo le dije, vayan a agarrar a las personas que tienen que agarrar.